Hablaremos del primer amor de Nicolás II, el zar de Rusia. En mi casa, cuando algo salía mal, mi padre maldecía con el siguiente inciso: me cachen el zar de Rusia. Hoy hablaremos de uno de estos zares, así que nos ubicaremos en Rusia, en 1890. Entonces el zar era Alejandro III. Su hijo y príncipe heredero era Nicolás, que tenía 22 años. Las crónicas no hablan muy bien de este muchacho. Dicen que era superficial y disperso, que aspiraba a no hacer nada, a no juzgar nada y a pensar lo menos posible. Una aspiración atendible. Tenía Nicolás un carácter tan poco definido que por momentos sus interlocutores tenían la impresión de que no existía o de que no era más que un amable fantasma. Incluso físicamente era descolorido. Según parece, el aporte de sangre danesa por parte de su madre había destruido las dotes atléticas heredadas del linaje de Pedro el Grande. Mira vos. El zar exigía que sus hijos se mantuvieran apartados de la tentación del sexo. El zar Alejandro III. A Nicolás no le costaba obedecer porque no tenía una libido formidable. Si cortejaba a una dama, era más por diversión de salón que por el hecho de llegar a un encuentro amoroso. De todos modos, empujado por algunos amigos, el zarévich tuvo algunas andanzas galantes. En una oportunidad se acercó a la señorita Labunsky, ¿cómo está?, una cantante de opereta. Pero muy pronto, por orden del zar, el prefecto de policía de San Petersburgo interrumpió esa relación y la señorita Labunsky fue obligada a expatriarse. Poco más tarde, el zarévich conoció a una bailarina de origen polaco llamada Matilde Kaczyńska y se enamoró. Ella pertenecía a la Escuela Nacional de Danza de Polonia. Nicolás la vio por primera vez en la prueba de un ensayo en presencia del zar y de la zarina. Luego, el grupo se reunió a cenar, todo el grupo. El zar presenció el encuentro y Nicolás fue ubicado en la cena junto a la bailarina, a la Kaczyńska. Dice la crónica, leo la crónica. El zarévich y Matilde confirmaron el secreto amor con roces bajo la mesa. ¡Ay, me está gustando! Aunque no podían hacer nada más que eso, se despidieron con la certeza de que algo entre ellos sucedería. ¡Qué lindo! Claro, loco, si vos estás ahí, dele bajo la mesa, qué sé yo, que cuando... Hay la promesa de algo, uno medio que le hace así a la mesa, ¿no? Como diciendo... Ese momento es casi tan lindo como cuando se concreta la promesa. Es hermoso. ¿O no? Es hermoso. El antes. Una promesa hecha solamente a golpes de roce bajo la mesa es extraordinaria. Es extraordinaria. Algunos días más tarde, Nicolás se encontró con la bailarina en el lugar menos previsible, en el campamento militar de Krasnoyarsk. Él había ido con su regimiento y allí había un pequeño teatro donde actuaban los mejores artistas de la capital. Y Matilde estaba entre ellos. Bueno, los enamorados se acercaron y trataron de conversar sin ser vistos, pero no lo lograron. Poco después, el zar mandó a Nicolás a un viaje diplomático para alejarlo de Matilde. Matilde era bailarina, pero plebeya, o sea que no podía casarse con ella, ni mucho menos. En octubre de 1899, Nicolás salió en ese viaje al Japón. Lo mandaron a Japón. Allí el zarévich la pasó muy mal, porque estaba en la ciudad de Otsu, y al salir de una recepción para seguir viaje a Kioto, un tipo avanzó entre el cortejo y le encajó a Nicolás un sablazo en el marote. ¡Pum! La hoja del sable penetró hasta el cráneo, pero el zarévich sobrevivió. Eso sí, conservó para siempre una cicatriz y unas muy frecuentes y terribles jaquecas. La sacó barata igual. Sí, sacó barata. Por aquel atentado, el viaje se dio por terminado. Ah, eso sí, dijo. Cuando volvió en sí, dijo, te termino este viaje. Dice, ¿qué? Encima que me peguen un saludo en la cabeza, ¿qué quiere que haga? No, bueno, muchas gracias. Volvió. Apenas llegó a Rusia, lo hicieron volver al Oriente, porque lo reclamaban desde Vladivostok, para honrar con su presencia el comienzo de los trabajos del Transiberiano. Curioso que hayan comenzado en Vladivostok, que es donde debían terminar. Pobres los tipos que empezaron allá, ¿no? Supongo yo que tal como una novela, una línea férrea, no se empieza por el principio y se termina por el final, dando saber, ¿no? O desde los dos extremos. Sí, también puede ser, ¿no? Pero rápidamente se volvió de allí y se encontró con Matilde. La fue a buscar al teatro, en el ballet de San Petersburgo, y observó sin presentarse, se hizo el gil y la miró. Más tarde fue hasta su casa, disfrazado de húsar. Se hizo anunciar como un tal Volkov. Matilde salió al encuentro de su huésped y quedó estupefacta al ver en su sala al heredero del imperio. Parece que se besaron y se amaron. Y Nicolás empezó a visitarla casi todos los días. Empezó a gustar. Sí, sí. Para llegar hasta allí se disfrazaba y le decía a su papá, al zar, que debía presentarse en lugares a los que nunca asistía. O si no, directamente se escapaba del palacio. En una de esas noches, el prefecto de policía fue a buscarlo a la casa de Matilde, por orden del zar. Y el zar le dijo, vaya a la casa de Matilde e identifique a los presentes, a ver si está mi hijo ahí. La identificación del heredero no fue difícil. No solo no tenía disfraz ninguno, sino que estaba desnudo y borracho. Es él, dijo el policía. Llegó entonces una orden de Alejandro, el zar, para terminar con aquellas relaciones. El zarévich Nicolás, que quería casarse con Matilde, debía hacerlo en verdad con otra persona, una princesa muy conveniente, Alex de Hesse, que era hija de Luis IV de Baviera. Luis IV de Hesse, que se había casado con una hija de la reina Victoria. Quiere decir que esta mina era sobrina de la reina Victoria. De hecho, vivía vivía en Londres. Fue también para esta chica, para Alex, una cosa un poco rara, ¿no? Perteneciendo al círculo de la reina Victoria, la vienen a llamar para casarse con el zar de Rusia, con el zarévich. Medio raro. Pero fue. Con ella se casó y desde luego tuvo que romper con Matilde. Dice la crónica que Matilde recibió un comunicado oficial que daba cuenta del fin de sus amoríos. Le escribió el padre, el zar. Dice, qué lindo un comunicado oficial, ¿no? La mina dice, por orden del zar de Rusia, tómatela. Hemos terminado. Cuando Nicolás llegó a zar, es decir, se murió el padre y él fue zar, no se olvidó de Matilde. Claro. Estuvo bien, ¿eh? La nombró primera bailarina del Teatro de San Petersburgo en 1912. Matilde se casó con el gran duque Andrei Vladimirovich, primo de Nicolás, y recibió el título de princesa Romanovsky-Krasinska. Aquel comunicado oficial, digo el anterior, que le mandó el zar Alejandro, decía, rompiste, destruyó el amor de ella. Pero, ¿sabe qué? La salvó de la muerte. Porque Alex, la chica esta, la hija del de Hesse, y la hija de la sobrina de la reina Victoria, fue fusilada junto con toda la familia imperial en aquella madrugada del 17 de julio de 1918. Lo fusilaron a todos, ¿no? Así que se salvó. Luego Matilde casándose con otro. Y hay un último detalle. Matilde pudo huir de la revolución y se refugió en París. Y allí vivió hasta los 100 años. Hasta los 100 años vivió Matilde. Murió en París en 1971. Qué dato impresionante. Nos debe llamar a la meditación, porque de esto surge que ser abandonada por el zar de Rusia garantiza que uno viva hasta los 100 años. ¿Cómo vivir 100 años? Bueno, hágase abandonar por el zar de Rusia. Me gustó esta historia, me gustó Matilde. No me gustó el zar de Rusia. No me gustaba a nadie, el pobre Nicolás. Y me gustó la otra, la primera, la cantante de opereta que se tuvo que rajar, ¿no? ¿A usted le gustaría...? Ah, qué poco... qué inhumanos. Eso es lo que le iba a decir. El zar, con su propio hijo. Sí, ¿cómo no lo va a dejar salir? ¿Le gusta eso? Anda con eso. Claro, hijo. No. No. Le voy a mandar a un policía. El tipo estaba ahí con una mina y de golpe aparecía el jefe de policía de San Petersburgo. Dice, terminó la vuelta, prontito por la salida. Eso está muy mal, loco. Es feo. Bueno, pero... todo es feo. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario. Él nos dijo que a él le había pasado lo mismo, pero no con... ¿En Rusia también? No, en Rusia, no con el zar, sino con el padre de él, que era plomero. Ajá. Bueno, no es la misma historia. Y no con una bailarina del ballet de Polonia, sino con una costurera. No tiene nada que ver la historia. ¿Cómo no tiene nada que ver? Lo mismo, me dijo el tipo, y me contó con lujo de detalles. Me di cuenta que en realidad no era lo mismo. Era lo mismo. Porque es lo mismo que a uno le pase cualquier cosa, en realidad. Claro. Da lo mismo que a uno lo abandone una bailarina polaca que se rompa la bañadera en la casa cuando uno se está bañando. Por eso. Es más o menos lo mismo. No sé si tanto. No tiene ninguna importancia. No me gusta el hombre de la discoteca. No nada me gusta. Tiene importancia, se llama este programa. Y menos el hombre de la discoteca. Finalmente, como reparó en el detalle de que el zar Nicolás la había nombrado en un cargo importante y había hecho honor a los buenos tiempos, me dio el tango Vieja Amiga. Ah, no está mal. Vieja Amiga, no está mal. Usted, no sé si puede preguntarle esto, ¿usted es consecuente con sus viejas amigas? No. Continuamos con este programa. Canta Hugo del Carril, Vieja Amiga. Se trata de inútilmente de alejarme y olvidar. Hoy que hay arrugas en mi frente, siento mal la soledad. Tal vez al no estar ya avejentado, pensarás que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño. Tenía que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Tú solo vine para verte nada más. Yo poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso aunque me quede en mi vida. Es que tus lágrimas me invitan a besarte y adorar. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño.